Sí. Muy bien, ahí está. Sí, señor. Caña bruta para el cuerpo. Ahí estamos. Que va para abajo ya, ¿no? Vamos a dar hostias, señores. Parece que estamos buscando señores, aquí. Señores, venga, manazo. Hostia, salud. Parece que vamos buscando un ovni para aquí. Hostia, salud, señores. Esto ni regalado ya. Ya es mi regalado. Que va por abajo, yo creo, No me lo sé. Aguantamos unas por aquí. Hostia, pero aquí nos metemos una lata. Yo no veo una mierda. Bueno, si te cae, avisa. Tú vete, tira. Tira, ah, que vas bien, que vas bien. Que no haya esto es así, puedes, me cago en Ross. Joder, tío, no tenías otra calle. Saca la linterna, muy bien, muy bien. Está preparado. ¿Para dónde va el circuito? Algo tira del móvil, ¿no? Ya está, más. Buenos calumbres, hijo puta. Vale, ahí gritos. Ya se acabó. Ya está. Venga, venga. Pero, muy endeble. Muy endeble es esto. Un palo de escoba lo hacía mucho mejor, es que esto no vale para nada. Pues como pesa tanto, estoy así, rin, rin, rin, ran. Parezco un forajido. Es endeble la parte de arriba. ¿Lo había hecho? Sí, sí, sí. ¿Eh? Está. Sí, sí, sí. Está. Está muy flojo. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Probando! ¡Probando! ¡Un ay, ay, ay, ay! Dale más fuerte. que pesa. Coño, que pesa. Ahí está bien, ¿eh? Esto no hay quien lo lleve. ¡Vamos a cargar! Pues sí, he quitado la pausa. Bueno, estamos escuchando aquí el desguace del coche que no ha pasado la revisión, que se hace todos los años en las fiestas de Matadeón de los Oteros, en León. Hoy teníamos preparadas otras cosas, pero lo que pasa ahora con estas tarjetas, con las tarjetas SD, que se te borran o desaparecen justo cuando las necesitas. Habíamos hecho una grabación desde Rayos y Truenos. Bueno, también decir hola, decir buenos días a todos nuestros contemporáneos y también a todos los futuristas y a los retrovanguardistas también. A todos los que queráis. Tengo conmigo a Arancha, que ha venido a... Bueno, pero solo se ríe, dice que... Bueno, no dice nada, solo se ríe. Y estamos aquí intentando también aprender cómo se maneja en live stream o en este programa de emisión en directo en internet, cómo se puede manejar. Tenemos aquí una mesa de sonido, dos ordenadores, y por detrás siempre está el desguace. Como iba diciendo, hace una semana, o dos semanas, o tres, no me acuerdo, hicimos una grabación en el Teatro Pradillo, pero la hice con la grabadora y he perdido todos los datos. Entonces me he dado cuenta justo media hora antes de empezar. Y no sé, bueno, llamaré después a alguien a ver si me dice otro programa de esos de recuperación de datos o así. Pero mientras, y como primer programa, todo va muy bien, como siempre. Por eso vamos a empezar con la primera... a ver, volumen, bien. Vamos a empezar con la primera recomendación de... Neatak. I was born in the Congo. I walked to the Fertile Crescent and built the Sphinx. I designed a pyramid so tough that a star that only glows every 100 years falls into the center, giving divine, perfect light. I am bad. I sat on the throne drinking nectar with Allah. I got hot and sent an ice age to Europe to cool my thirst. My oldest daughter is Nefertiti. The tears from my birth pains created the Nile. I am a beautiful woman. I gazed on the forest and burned out the Sahara Desert. With a packet of goat's meat and a change of clothes, I crossed it in 2 hours. I am a gazelle, so swift, you can't catch me. For a birthday present when he was 3, I gave my son Hannibal an elephant. He gave me Rome for Mother's Day. My strength flows ever on. My son Noah built New Ark, and I stood proudly at the helm as we sailed on a soft summer day. I turned myself into myself and was Jesus. Men intoned my loving name. All praises, I am the one who would save. I sowed diamonds in my backyard. My bowels deliver uranium. The filings from my fingernails are semi-precious jewels. On a trip north, I caught a cold and blew my nose, giving oil to the Arab world. I am so hip, even my errors are correct. I sailed west to reach east and had to round off the earth as I went. The hair from my head thinned and gold was laid across 3 continents. I am so perfect, so divine, so ethereal, so surreal. I cannot be comprehended except by my permission. I mean, I can fly like a bird in the sky. Yeah. the filings from my fingernails. Muy bien, todo va muy bien, parece que estamos retransmitiendo. También no tenemos un ordenador para comprobar, o lo tenemos, pero no podemos comprobar muy bien. Bueno, como son los primeros programas, también siempre hay un poco de jaleo tecnológico, pero que siempre podemos aprovechar, ¿no? Contra la o a favor de la tecnología, ¿sabéis? Siempre. A ver, otro momento por aquí, a lo mejor. Sí, pues. Esta canción que hemos puesto ahora es de Nicky Giovanni y de New York Community Choir. Se titula Ego Tripping y no sé, porque me la han mandado por internet, no sé exactamente en qué disco está, pero bueno, ya que la podéis oír aquí, pues creo que no hace falta escuchar de nuevo. Es la imprecisión total. Bueno, es que ayer estuve con gente viendo conciertos de música experimental y entonces siempre me estaban hablando de este graba en el sello Cruciflux y este viene del label de Dead, del label Chapichuki. Y, Pablo, ¿qué hora es? A ver si se ha cortado. Que no veo. No veo. ¿Qué prisa tenéis? No, solo preguntamos. Sí. Pues son menos cuarto. Claro. Espera, ¿tú te has cogido el móvil de vivo? Siempre se llega a casa menos cuarto. Hala. Pero no, vamos para. Tú sigue dándole mazazos allí y me devuelves la mano. Con manos, ¿cómo quieres, hombre? Pues claro, darle con las manos, joder. Si no me deja el masa. A mano. Mañana salí. Puñetazos, patadas o como sea, por ahí te reventar. Mañana salí en televisión. Mira, No. Esto es televisión de León, ¿eh? Yo ya te quiero reventar la televisión de León, Bueno, he parado un poco porque veía que estaba poniéndose interesante el tema. El día de la Virgen de la Zarza, el jueves, el día del pueblo, es el que se celebra este desguace de coches que no hayan pasado la revisión. O sea que ya sabéis, si pasáis por Matadeón de los Oteros en septiembre y no habéis ido por la ITV, tened cuidado que vuestro coche puede sufrir un percance. ¡Enciérrale ahí a la reguera! ¡Enciérrale en la reguera! Esto suele ser a las 6 o 7 de la mañana, 5, 6 o 7 después de la caimada. ¡Venga, que lo rompe! Ya lo volas, ¿eh? ¡Hay que darle más! ¡No para el sistema parrero! ¡La que parta! ¡Aló! ¡Ah, que no parte! ¡Ahí te ha faltado un poco! ¡Vamos, ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que no! ¡Dale una patada! ¡Por va hacia abajo! ¡Ahí! Si hubieras tenido un poco más de energía. Vamos. No, se me toca el coche. No se oye. Hasta que caiga en el suelo, venga. Bueno, ahora a ver que me ha mandado un mensaje. Rubén, va bien, si hay problemas te digo. ¡Jo! ¡Qué gozada! Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues parece que todo va bien. Qué bien, ¿eh? Bueno, ahora ya un poco de relax, Arancha. Joder, es que tener un programa en solitario. Bueno, ¿tú conoces al solitario? ¿A qué solitario? El solitario es este que robaba bancos en España. Que robaba, y bueno, que decía que era anarquista, hacía sus pistolas de juguete, bueno, como inventadas, y bueno, ahora le estaban juzgando. Claro, como hace mucho que vives en Berlín, no te enteras así de la fauna, un poco. Pero bueno, el solitario, que es un ídolo así español, bueno, con mucha polémica, porque ha disparado a las piernas de algún guardia civil o así, yo no me he enterado bien. Pero sí que es dura la vida así más en solitario. Hoy muy bien, porque estoy contigo aquí, Arancha. He venido a tomar unas clases técnicas y a copiar. Estoy con mi cuaderno y mi boli y nada, calladita y escuchando. Pues de Mr. Caos, que soy yo, ya ves que cómo vas. Cuando ha llegado Arancha, digo, he perdido todos los datos de la grabación que hice en Pradillo de La Palabra y en Escena. Estaba Antonio Fernández Lera, eso te lo digo ahora. Estaba Miguel Altet, estaba Carlos Fernández, estaba Elena Alonso, estaba María Velasco, estaba Abdulai y Job, estaba Oscar Villegas y estuvimos haciendo Isai Williams, el guitarrista. Había mucha gente y tenía una grabación de una hora y media de la que iba a poner hoy una selección. Y bueno, he perdido todos los datos de esa tarjeta. Espero que con lo de recuperación de datos pueda recuperarlo o no. Pero bueno, tenía muy buen material. A veces no sabemos. A veces parece que se duerme el ordenador de Arancha. Vale, la siguiente canción, con muchísimo cariño, se la queremos dedicar a Amalia Fernández, porque le gusta mucho y además se la sabe de memoria. Es una canción de la tradición oral española. Ahora mismo no sé de dónde viene. Sí, más que otra cosa, sé que viene de un programa de radio también que voy a piratear bastante, que se llamaba Tradición Oral, o también ¿cómo lo cría la tierra? ¿Dónde? Bueno, lo cría la tierra, no sé qué, ¿dónde lo cría la tierra? O no me acuerdo. Son programas de músicas de tradición oral. Mira, de los nombres sí me acuerdo. Es Rafael López Trascasa y no sé qué, Marijuán. Son dos. Y antes llevaba un programa Cristina Argenta, la hija de Ataulfo Argenta. También son programas de radio clásica, que ahora te puedes descargar los podcasts en internet. Y está muy bien. Entonces, en un programa de niños ponían esta canción, que cuando se la enseñé hace unos años a Amalia Fernández, le encantó y la memorizó. Y con toda esta cariño desde Berlín, de Arancha. Y todos juntos, sí, con mucho cariño. Esperemos llamar un día a Amalia y que nos la cante, ¿eh?, en su propia versión. Ahí vamos. Una perrita china se me perdió ayer tarde, viniendo de paseo solita con un fraile. Tiene las orejas blancas, el rabo negro, patitas coloradas, un cascabel al cuello. Si alguno se le halla de parte al pregonero, será una llaga o un salero con el limón, la naranjita. ¿Qué tal te va de amores, Catalinita? Me va muy bien, señores, que soy de un pueblo donde le llaman canta la pecunela de los pecunales. Vente conmigo, niña, a Cartagena, verás España, verás el río, verás el agua, verás los pececitos cómo se bañan. Qué rica la bandera, cómo me gusta, cómo me agrada, cómo me va gustando toda tu talla. ¿Qué perrita china se me perdió ayer tarde, vi viendo de paseo solita con un fraile. Si alguno preguntase, dije ser pregonero, las orejas tieblancas y el rabo negro, las patas coloradas y un cascabel al cuello, que no digan que van diciendo en la calle que vivo, vive mi amante, por si acaso me caigo, que me levante con el limón florido y la naranjuela, que tal te va de amores, canta la piconera, sol de los piconares, río de manzanares, tren da Diana de Jalamor y ven. Perrita china, bueno, hacía tanto que no lo escuchaba. Siempre está bien, Arancha, ¿no? Cuando estás en la radio y escuchas a los locutores decir, qué bien haber escuchado este tema aquí. Te imaginas los cristales así, al técnico de sonido y al músico así que dice, cuánto he disfrutado volver a escuchar este tema. Pero claro, no sé, es muy diferente ser un oyente de la radio que estar poniendo un tema, ¿no? Bueno, no sé. O también se podría ser un receptor de la radio, o sea, un emisor receptor, ¿no? Porque, bueno, no sé. No tenemos tema aquí, ¿no? Con esto no. No, a mí se me estaba ocurriendo que en cuanto a lo de emisor, cuando escuchas un tema, me sale el querer hacer un... me recuerda a algo y entonces me sale el querer comentarlo, pero se puede convertir en un coñazo, ¿no? Que te estén comentando todo el tiempo los temas subjetivamente desde el micro... ¿Me entiendes? O sea, que a lo mejor en ese sentido sí que puede estar muy bien ser emisor-receptor. O sea, no coger el micro siempre por descontado y utilizarlo a cal y canto. Y a veces simplemente recibir el tema y recibirlo y ya está. Y que vaya... Y que se quede ahí, que se quede en tu silencio, que se quede en tu mente, a pesar de que tengas un micro, a pesar de... ¿No? ¿Me entiendes? O sea, que en ese sentido sí que me parece una buena cosa lo de ser emisor-receptor. A veces ser simplemente un receptor, porque si no, corremos el riesgo de estar emitiendo, bombardeando emisiones, ¿no? O algo así. Claro, es estar emitiendo, como ir por aquí por Oranienstrasse y ir emitiendo... O sea, tú puedes ir contigo mismo o puedes ir también emitiendo, ¿no? Emitiendo primaveras o puedes ir pensando en lo tuyo, muy interiorizado, o puedes estar un poco entre las dos cosas, ¿no? También, ¿no? Esto de emitir, claro, tiene su... Bueno, que no sabes realmente hacia qué punto vas, ¿no? Yo ahora mismo estaba, claro, un poco emocionado también con este tema que habíamos puesto y que hacía mucho que no escuchaba, lo había preparado y estaba poniéndolo ahora y escuchándolo como por primera vez hace mucho tiempo. Y eso, me acuerdo de cuando escucho la radio a otra gente, bueno, o sea, como que la radio tiene ahí algo... como de memoria y tiene algo caliente, ¿no? Como que a gente que no conoces te vas quedando con ella, ¿no? Tampoco estoy hablando que tenéis que quedaros conmigo y con Arancha y con Emisiones Cacatúa, con Eduard, pero un poco sí, ¿no? Que queremos ser queridos, ¿no? Y queremos querer también, ¿no? O sea, queremos querer. Queremos queriendo. Sí, vete. Vete. A ver, que se me va a la cocina a buscar un tema. Mira, a ver, en el armario de arriba me parece que al lado de los platos hay unos cuantos temas que puedes poner. Mira. Me ha metido mucho la brasa Nilo con que no lo abra por YouTube. Por iTunes. Que no abra los documentos audio con iTunes. Me la ha grabado con fuego en el brazo. Siempre con QuickTime, Arancha. O sea, no por... los de Mac, vale, los de Mac. Porque luego se le empiezan a saltimbanquear los temas por iTunes y te vuelven loco. Y ya bastante que uno tiene con toda la técnica aquí y con dos manos nada más. O sea que, no sé, que es bastante. Sí, bueno, pues vamos a ir por aquí con la segunda recomendación de... Attack. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain, ain't used to do that way back. I will not rhyme over tracks. Niggas on a chain, ain't used to do that way back. Don't drop the beat on me. Don't drop the beat, no. I'm not the son of Shaklak Clack. I'm before that. I'm before death is eternity. After death is eternity. There is no death, there's only eternity. And I be riding on the wings of eternity like, ha, ha, ha, Shaklak Clack. Get me the fuck off this track. Wasn't enough. They got us using drum machines now. Drums and machines. Trying to make our drums humdrum. Trying to mute our magic. Instruments beat political business up inside computers. As if the heart were not enough. As if the heart were not enough. And as heartbeats ring percussions, fallen trees ring repercussions, cities play upon our souls like broken drums. We drum the essence of creation from city slums, but city slums mute our drums, and our drums become humdrum, cause city slums have never been where our drums are from. Just the place where our daughters and sons become offbeat heartbeats, slaves to city streets. When hearts get broken and heartbeats stop, broken heartbeats become breakbeats for niggas to rhyme on top, but I won't rhyme on top, no tracks. Niggas on the chain gang used to do that way back. I won't rhyme over tracks. Niggas on the chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Not until you listen to Rock Kim on a rocky mountaintop have you heard hip-hop. Yeah. Extract the urban element that created it and let an open wide countryside illustrate it. Riding in a freight train in the freezing rain, listening to Coltrane. My reality went insane, and I think I saw Jesus. He was playing hopscotch with Betty Carter, who was cursing him out in a scat like gibberish for not saying Butterfingers. And my fingers run through grains of sand like seeds of time. The pains of man, the frames of mind which built these frames, which is the structure of my urban superstructure. The trains and planes can corrupt and obstruct your planes of thought so that you forget how to walk through the woods, which ain't good cause you ain't never walked through the trees listening to Nobody Beats the Biz, and you ain't never heard hip hop. And you must stop that damn track from going. Please don't drop the beat. Don't drop the beat, no. Well, I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat, no. Don't drop the beat. Heartbeat. My heartbeat goes on. Bueno, pues aquí continuamos. Esta recomendación de Knack Attack era, a ver, que lo leemos. Saul Williams, Twist the First Time. Tampoco sabemos la net label, tampoco sabemos el sello. Tenéis que salir por las noches a los conciertos para que os lo expliquen. Hombre, hay que dar al play. Vamos a filmar, que esto es lo bueno. Estoy cogiendo un mareo. Tú coges esto. Que lo bueno. Lo bueno es matar. Estoy mareando. Por eso no. No, pero no lo tomarías tú. Vamos, ¿qué es lo que tomas con la gorra? ¿Qué es lo que tomas tú con la gorra? Vino, pues mucho peor. Se lo pone mal. ¡Hombre! ¡Hombre! La gorra con la que se toma. Tienes que decirle uno, la rodilla, la tobilla. No lavaste. Ni pongas. Vamos a darle un golpe y para arriba, ¿eh? Ya está limpio. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es lo que quiere? ¿Vino, no? ¡Dale! ¡Ale! ¿Pues vino qué? Vino, bueno, ya, pero ya. Pues, ya no sé si. Especialitos, querido Calimocho. Calimocho, le pone una Coca-Cola. ¡Animal de estos! ¡Sí! ¡Macho, baratas de Ocumen que gastamos! ¡Macho, voy a llamar a casa! ¡Macho, voy a llamar a casa! Bueno, seguimos conectados al desguace de los coches que no han pasado la ITV en Matadón de los Oteros, León, alrededor del 4 de septiembre, todos los años, el jueves. Un poco el jueves, el primer día de las fiestas, más el día del pueblo, porque en los siguientes a lo mejor va, aparece alguno que no es de allí. Yo he traído el mechero. Dice que me pica una avispa. Pero no, todavía no sé si le quemamos o no le quemamos. ¿Lo has matado? Sí, hoy, si tenemos aquí al teniente alcalde. Hay uno diciendo que tiene un mechero, no sabe si quemar el coche o no, y acaba de decir, uy, si tenemos aquí al teniente alcalde. Que no esté aquí. Quemamos el coche, no le quemamos. ¿Por electrocución? Sí, ¿Cómo no guardes si funciona todavía la gasolina? ¿Tú qué te crees? Que esto es de Valencia, se les ocurrió quitar la gasolina del depósito. Es la única vez que he hecho este... ¡Mata de Omar! Pero vamos a ver, Valencia, mucho peor. Mucho peor, no se les ha ocurrido. Yo traigo el mechero, ¿eh? Vaya ruedas. Aquí hay un montón. Tiene un montón. ¿Trae su carro? Pero yo traigo el chisquero. ¡Fuego en el cuerpo! Lo bueno es que vienes grabando aquí atrás. Ya, joder, en la esquina del señor Marcial. Alberto acaba de pintar toda la fachada. No jodamos, ¿eh? No jodamos. Ya, yo sí. Desde que no hay gente, vehículo motriz, propulsión, animales, ¿ves? Introducido aquí debajo de el desguace de los coches que no han pasado la revisión un tema casi al azar, porque como no tenía nada preparado, pues un tema de Etienne Charry, Etienne Charry, también descargado plateado, que se llama Jonah 2 Café de Etienne Charry. Ha llegado por aquí Diana, Vickets, Diana. Bien, muy bien. ¿Estás muy bien? Haz gestos con las manos. Se está ahogando. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, no se creía que estábamos aquí emitiendo. Y bueno, me ha divertido así al principio, Nilo, que estabas hablando de... No sé de qué estabas hablando. Ah, de la grabación que habías perdido en la Sala Pradillo. Y siempre hablas en plural. Dices, como que nosotros, yo también cuando estoy aquí emitiendo hablo en plural, aunque esté sola. Porque, bueno, estamos conectados con todas estas cosas, los alrededores, las paredes y todo, ¿no? Y claro, hay diferentes plurales en ese caso, ¿no? Está como el... Tú podrías decir, porque yo estuve en Pradillo, porque yo, en singular, y cuando dices estuvimos en Pradillo, tal, pues, bueno, no sé. Es como, por un lado es verdad que estuvimos, y por otro lado, o sea, al decir un estuvimos es también como que incluyes a los que estaban allí y a los que no estaban también, o algo así, ¿no? Yo creo. O a los que estaban allí, a los que conocías y a los que no conocías, a los que... Bueno, a todos. Yo me acuerdo cuando Chus Domínguez, el videoasta, el artista del miocardio, cuando él siempre que explica sus cosas, sus películas, sus cosas, siempre dice por qué. Y entonces nosotros fuimos o nosotros tal, ¿no? Y yo le decía, pero joder, Chus, que realmente es todo es tuyo, es una idea tuya, has ido tú a este sitio, has hecho tal, y por qué siempre dices nosotros, ¿no? Y porque a veces no es tan real, ¿no? A veces como se quiere hacer una especie como de colectivo de las cosas. Y pero bueno, también me parece, claro, por supuesto, un gesto de humildad, ¿no? No estar diciendo eso, ¿no? Pero bueno, o sea que hay muchas maneras también de usar el nosotros. Sí, bueno, concretamente aquí en Emisiones Cacatúa, aunque ahora nos hayamos extendido y nos hayamos extendido para que Emisiones Cacatúa todos los martes fuera posible, porque si no habría sido totalmente difícil el hacer un programa semanal, pues a pesar de nuestra extensión y de que yo hoy por casualidad estoy aquí, pero si no estarías tú solo, pues también estás hablando de nosotros, de nosotros, ¿no? Aunque solamente fueras tú el que estabas en Pradillo, eras nuestro enviado especial, ¿no? Claro, y de hecho puse una tela también y no se veía lo que hacíamos. Entonces, bueno, o sea, sí que tenía una referencia, era diferente, pero bueno, tenía una tela y el público no podía ver para nada. Era un telón que cubría todo el teatro y no podía ver eso. En el Teatro Pradillo, hace dos semanas o tres, hubo, a partir de la obra de teatro Conversaciones en Rojo, de Carlos Antonio Fernández Lera, reponiendo, se había estrenado creo medio año antes o así, y se estuvo reponiendo durante dos semanas, y estas actividades paralelas que monta el Teatro Pradillo cada vez que hay algo, en este caso estos encuentros eran sobre la palabra y la escena. Entonces hubo pues como unos 10 o 15 participantes y estuvo todo muy, muy interesante. Y bueno, una parte de eso en la que yo participé, pues la he perdido, debe estar perdida en la intratosfera o así. A lo mejor puedo salir así, a lo mejor, no sé si a lo mejor hay ceros y unos o así expandidos por el aire o el polen, ¿no? Porque, ¿qué es la alegría sino más que aceptar el polen que recibimos? Saber aceptar. El otro día pregunté y digo, ¿pero qué es la alegría? No, perdón, ¿qué es la felicidad? Y entonces decía, aceptar el polen. A nivel biológico, aceptar el polen. Ya no

y no he vuelto a encontrar. Ayer estuve buscando el otro día esa página y no la he vuelto a encontrar. Ya cuando la encuentre ya os la leo. Era muy chulo lo que ponía. También hay algo muy que a mí me gusta mucho, que es ese espacio que hay entre el relámpago o el rayo y el trueno, ¿no? Ese tiempo que hay, ¿no? Que hay gente que lo puede calcular contando los segundos, y entonces como va por 340, no sé a qué velocidad va el sonido, no me acuerdo, por segundo, pues puedes calcular dónde está realmente, dónde ha surgido ese relámpago, ¿no? Y entonces ese espacio ahí un poco que no es de nadie, o ese tiempo de nadie, pues es un poco también esta referencia. Y en un momento dado iba a haber titulado a este programa Entre el rayo y el trueno, pero me sonaba un poco a Héroes del Silencio, que tienen esa canción de Entre dos tierras. Bueno, y es que mira que me gusta a mí la música y mira que no tengo prejuicios con nadie y que además abro a todo, ¿eh? Pero no sé si todos mis queridos oyentes conoceréis a Héroes de Silencio y... ¿cómo se llama este? Durruti... ¿cómo se llama? Durrutia, no. Emi Bumburi. A mí, Bumburi, o si solo lo conocéis por Muchachada Nui, pero bueno, es que... ¿no? De todas maneras, bueno, no sé. Mira que, bueno, como esa ya sabes lo que son los prejuicios, ¿no? Que, no sé, a mí eso de entre el rayo y el trueno me gustaba, pero solo con esa referencia que se parecía a eso, y ya ves que fastidia, ¿eh? Que porque no tiene nada que ver, ¿no? ¿No? Bueno, o tiene que ver, pero que ¿por qué esas referencias? Y además, ¿por qué voy a estar contra esta persona de Zaragoza, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra ella. No de eso, ¿no? Además, aquí en la ducha, un día en Alemania, porque retransmitimos, esta vez estamos en Berlín, el otro día en la ducha, escuchando la radio alemana, la música, de repente ponen Héroes del Silencio. Se oye, o sea, no a menudo, pero yo he escuchado a menudo aquí Héroes del Silencio. O sea, que seguro que petaron aquí, ¿no? Cuando estaban, que petaron, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno, bueno, pues son las cosas que tiene. No me acuerdo, había pensado algo para terminar y no me acuerdo si lo tengo aquí preparado o no. A ver si es algo. Ah, sí, claro. El pata pierno, que yo soy igual que pierno. El curro. Bueno, pues el último tema que quería poner de música antes de que acabe, y además me voy a pasar 2 minutos o 3 del programa de la hora, que me da por supuesto igual porque no tenemos noticias en este programa, no hay noticias de las 5, ni té de las 5, ni leches. Voy a poner un tema que utilizó John Romão, portugués de Lisboa, en una de sus piezas. Y tirando de disco duro, pues he encontrado esta pieza que ahora mismo me apetece mucho poner. Tampoco sé de quién es. Yo tengo aquí puesto bacalao más tomates. Y no es ni bacalao, y lo de tomates es porque John Romão hicimos una grabación justo encima, y John Romão creo que dice algo así como teño os tomates cheos. Tengo los tomates llenos y entonces era un momento de danza fuerte que te jodía ahí un poco las lumbares, bueno, mucho. Y entonces con este tema quería terminar y mira, me siento mal por haber puesto mal a los Héroes del Silencio. Me siento mal por en público. Que no, hombre, que no. Por meterme. Si es que yo conocí a Bumburi una vez ahí en Valladolid. ¿Le conociste? Antes de que fuera famosete, así le conocí, así tomando una litrona así en la puerta de la roquería, en un sitio de cantarranas, y dije, menudo fulano. ¿Por qué decir? Bueno, Bueno, porque lo tenía todo clarísimo y tal, no sé qué, y no sé, quedé así un poco, ¿no? Y después vi que se hicieron famosetes estos. Y después Bunbury. Es que además que todo lo plagia, ¿no? Que debe plagiar. Bueno, nadie... O sea, te sientes mal, pero estás yendo al centro de... Estás metiendo ahora ya el dedo, o sea... Sí, porque es que estamos aquí tipo diván ahora mismo. Que no, no, me siento muy mal. Me siento muy mal. También... Bueno, vamos a poner esta canción de... Tomates Cheios. A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí. Bueno, y con esto despedimos nuestro programa Rayos y Truenos. Podéis apreciar la voz de John Romao teniendo los tomates llenos. Se alarga hasta el infinito. Un beso para John, que no sé dónde estará, si en Lisboa o estará por ahí en Acapulco o en la Conchinchina. Muchos cariños. Uy. Y desde aquí, desde Rayos y Truenos, Marco de Catuba, y le pasa ya el testigo al próximo martes, ¿no? A Eduard Mon con Bueno Lorte, pues saltando. Hacer un repaso de los horarios ya que estamos aquí y esta canción continúa. ¿Te lo sabes, Arancha? Sí, bueno, los horarios no es difícil, es todos los martes a las 4. El horario no cambia, pero lo que cambia son las voces. Primer martes del mes, Nilo Gallego con Rayos y Truenos. Segundo martes del mes, Eduard Mon de Palol con Pono Lorte. Tercer martes del mes, Eylul Zidane con Z, o ¿cómo se llama el programa? Ah, The Last Minute Show. Cuarto martes del mes, Ali Sosha, a veces saltará conmigo, Arancha Martínez, en Bípedo en Plume. Pues estos son Nilo, Eduard, Elul, Arancha y Alice. Es que cuando subo el volumen mucho, así, mira, también os sube mucho a vosotros, ¿no? Me imagino. Salta el rojo. Ahora está cerca del rojo. Y ahora estamos bien. Ahí está muy bien. Bueno, con esto nos despedimos. Y muchas gracias a todos. Hasta dentro de un mes con Rayos y Truenos. Hasta dentro de una semana con Pono Lorte.